Bienvenida. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, el placer de primero que hayas accedido a la nota, lo primero que te tengo que decir es felicitaciones, ya tenés las aves. Sí, gracias a Dios, sí, ya llegó el día, ya estamos más tranquilos, gracias a Dios. Bueno, contanos. Hoy día nos entregaron la llave, Sí. estuvimos ahí en las casitas viendo, y bueno, ya tenemos que podemos ir ya a cerrar el tejido, la tapia, lo que tengamos para hacer. Nos dijeron que la semana que viene tenemos que ir a buscar una documentación para poder pedir el agua y la luz. Bien. Así que nos preguntaron cuándo queríamos mudarnos y nosotros, por conveniencia nuestra, podemos entrar a la casa, mudarnos ya de acá 15 días, más o menos. Pero todo bien, gracias a Dios. Están perfectas las casas, todo muy lindo. La verdad que todo muy lindo. O sea que ya han estado así, van acomodándose de a poquito. Falta obviamente el tema de los servicios. Semana que viene ya se podría resolver. Sí, pienso que sí. En cuanto nos entreguen esta documentación, iremos a pedir el agua y la luz para ver de acá, de hoy, 15 días más, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver cómo acomodamos las cosas, si vamos a sacar algo de acá de nuestras casas. Sí. Bueno, eso, Bueno, tenemos un tiempito todavía. pero falta cada vez menos. Woody, te quiero preguntar, contanos un poquito. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué sentiste en la jornada de hoy cuando tuviste la llave, cuando pudiste ingresar a la vivienda? Me imagino que este año y más de un año y medio se te vino todo a la cabeza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son muchas emociones juntas, ¿no es cierto? Porque yo dejo el lugar donde yo nací, Sí. viví toda la vida, ¿De qué barrio y sos, Woody? de Cóndor Bajo, Bien. Cóndor Bajo. Y son emociones porque este fue el sacrificio de mis padres, después me fallecieron ellos, me quedé yo, hice mi casa en la parte de atrás del terreno Sí. y bueno, fue mucho sacrificio, sacrificio de mis padres y sacrificio mío. En el 2014, en diciembre, hice el techo, 77 metros de techo. Y bueno, eso te duele, ¿viste? Porque es tu sacrificio, tu sentimiento. Claro. Es parte de tu Todo. historia, es tu historia, tu identidad. Es historia, sí, eso es lo que yo sentí, dice, son sentimientos encontrados, la felicidad que te vas de acá porque eso puedes vivir ya tan pendiente del río, porque vivíamos así pendiente del río, y bueno, y allá, viste, es algo nuevo, algo por conocer, acá todos nos conocíamos, todo bien, el barrio, viste, es algo nuevo, son sentimientos muy distintos. Que en todo es emoción, angustia, esas cosas, ¿viste? Porque Te duele mucho. me parece, Woody, en esto que vos mencionás de las sensaciones encontradas, ¿no? Felicidad por un lado y tristeza, impotencia por otra. Esta entrega de viviendas es una reparación de lo material. Lo otro, hay cosas que va a costar volver a repararlas, ¿no? Que tienen que ver más con los sentimientos. Claro, y lo recuerdo porque yo perdí fotos de mis padres que ya no están, fotos de mis hijos de cuando eran chicos, muchas cosas, viste, que perdiste en esa maldita inundación, viste, porque para mí fue una maldita inundación, 1,60 m del agua teníamos adentro de mi casa, perdimos todos los recuerdos. Sí. Es Woody, muy difícil. es difícil. Ustedes, a ver, después del 15 de febrero, ¿ustedes estuvieron en condiciones de seguir habitando esa vivienda? ¿Cómo fue tu caso? Estamos hablando con vos, pero tratando de entender las historias de todos los inundados, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? En el 2000, a mí mis hijos eran chicos, la creciente del 2000 me tiró la casa abajo. Me fui a alquilar a Mendiolaza, estuve 10 años alquilando porque mientras tanto iba edificando, así que cuando me tiró la casa abajo yo le empecé a meter hierro, cemento, todo encadenado allí abajo, todo, todo. Y bueno, y terminé, como te digo, Fueron cuatro inundaciones que yo pasé, que fue la peor, la de 2015, ya fue ahora otra en el 3 de enero. Bueno, estaba bien edificada mi casa para que no me la tirara de vuelta, ¿viste? Pero tampoco, no puedo vivir porque yo tengo la calle Misiones y el río atrás. Y sube la calle, el río cuando crece, viene el agua del Milenio, de esa parte, o si no sube por la calle Neuquén y baja por la calle Misiones donde yo vivo. Así que estamos en una, en esa pequeña isla, ¿viste? Que no podemos salir ni para el río ni para la calle. Entonces, apenas empieza a aumentar la calle, tenemos que salir y dejar todo. Y bueno, gracias a Dios, eso ya no lo vamos a vivir, porque estábamos toda la noche pendientes del día. Crecía el río, si crecía, pasaba el agua por la calle y vivíamos así todo el tiempo. Bueno, ahora ya está, ¿viste? Qué sé yo, lloverá, pero ya. Y Pero. Gudi, como se dice, vivir tan pendiente, en este caso de la lluvia, del río, no es vida tampoco, no se puede estar así. Sí. Te digo, después de esto yo quedé mal, viste que cada lluvia lloraba, quería salir, agarrar mis cosas, me iba. Y bueno, quedas mal, quedas mal. Te quiero preguntar en un día muy especial para vos y agradeciéndote, como siempre, la deferencia de esta nota, de esta entrevista, de colocarle voz a una de las noticias más importantes de estos últimos días. ¿Cómo viste? No quiero hablar de partidos políticos, sino de gobiernos nacionales, provinciales, municipales. Vos, como inundada, ¿te has sentido contenida? No hablo solamente de la entrega de vivienda y demás, sino de todo esto otro que vos decís. Uno queda muy mal a nivel contención psicológica. ¿Vos te has sentido como ciudadana apoyada? Mira, cuando pasó la inundación del 2015, yo estoy totalmente conforme de todo lo que nos dieron, de todo lo que tuvieron. Yo tuve ayuda psicológica, tuve Bien. todo. Todo. Yo, de eso yo no me puedo quejar nada, Bien. nada. Fue mucha solidaridad de la gente, de todo, ¿no es cierto? Yo digo que estuvimos muy, muy bien atendidos, muy bien Bien. atendidos. Y la gente recién decía, ¿no? Me imagino, bueno, nos ha pasado a todos los que directamente sufrimos la inundación, ver gente que por ahí uno no conocía y que se puso, viste, se arremangó y se puso a trabajar para ayudarnos a todos, ¿no? Sí, yo acá en mi casa vinieron chicos de la Universidad Pascal, vinieron a ayudarme a sacar el vaso, a ayudar a lavar las paredes, a salvar lo poco que me quedó, porque salí todo. Me ayudaron, se arremangaron después chicos de acá de Argüello, de Villa Belgrano. Mucha gente, chicos de la Universidad de la Nacional de Córdoba también estuvimos. La ayuda psicológica, médico, todo, todo. En ese sentido estuvimos muy, muy bien atendidos, muy bien atendidos. Es importante esa contención para seguir transitando y caminando los días. Gudi, felicitaciones, porque ya tenés tu llave, porque ya has podido pisar ese suelo que es tuyo, que es de tu familia y demás. Y es como un volver a empezar, ¿no? Arrancar de nuevo. Sí, gracias a Dios, después de un año y 7, 9 meses, no sé cuánto ya, porque yo no sé, ya tenemos eso y ya tenemos la tranquilidad en las manos, gracias a Dios. Eso es lo que tanto deseábamos, irnos ya, irnos, no esperar y estar en la incertidumbre, cuándo nos van a entregar y esas cosas. Ya tenemos la llave del cielo, digo yo. Y bueno, y mirar al cielo y con otras esperanzas, ¿viste? Hoy Y bueno. llueve y te vas a poder tomar un mate. Sí, no tener que estar preparado ni salir corriendo, realmente, realmente. Amiga, disfrute con la familia esa emoción, ¿eh? Gracias por compartirlo un poquito con nosotros y con la gente que escucha el anexo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y gracias a todos porque realmente todos nos ayudaron, estuvieron todos siempre. Abrazo, querida. Muchísimas gracias. Vamos, la Igualmente. próxima que hablemos ya va a ser ahí en las viviendas. En mi casa, lo voy a invitar a tomar un mate. Ese mate lo tomamos juntos, dale, dale. Abrazo. Bueno, dale. Un Abrazo abrazo, que grande. ande bien. Gudi Monge con nosotros, vecina de barrio Cóndor Bajo. La